todos los jueves de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Mira. Y buenos días, gente, estamos de regreso hoy martes en Playlist, este bonito programa donde hablamos música de acuerdo a un tema. Y ahora, pues tenemos un tema que a mí me gusta bastante. Mientras tanto escuchamos de fondo algo de un rapero de Monterrey que se hace llamar Menuda Coincidencia. Lo que me gusta de este señor es que sus samplers son puro de jazz. Entonces es bastante interesante. Y aparte de que sus rimas son bastante inteligentes, no es el típico rapero que dice que todos son tontos menos yo. Entonces es algo que disfruto bastante. Y el tema de hoy va a ser acerca de covers. Vamos a hablar de canciones que personas hicieron versiones diferentes. Hay algunos covers que son buenos, algunos que son malos. Si recuerdan alguno, pues pónganlo en los comentarios por ahí para hablar de ellos. Quizás no los pongamos, pero hablaremos un poquito entre canción y canción. El primer cover del día es de una canción de los Caifanes. Sí, no es cierto. Perdón, me confundí. Es de una canción de los Fabulosos Cadillacs. Esto se llama Estoy Harto de Verte con Otros. Y esta versión es de un tributo, perdón, que salió hace como 2 años y está tan, pero tan bueno. Deben de escucharlo. Entonces le dejo con esta canción. Estoy Harto de Verte con Otros. Y están escuchando Playlist en Radio Cusey Network. Yeah. de 10 a 11 de la mañana, Desestrésate, un programa donde el objetivo principal es hacerte sonreír. Conducido por Laura Ríos en Radio Cusey FM, a través de CuseyNetwork.net. Y estamos de regreso en esto que es Playlist. Ahora cambiamos un poquito el fondo. Seguimos la canción que escucharon antes. Se llamó Estoy Harto de Verte con Otros. Y pues es de un tributo a los Cadillacs. La siguiente que están escuchando, igual la vamos a regresar para que la escuchen completa, es también de un cover de los Caifanes. Esta canción, la original, honestamente a mí no me gusta nadita, pero esta versión, la verdad, la primera vez que la escuché me enchinó la piel, es buenísima. También quiero mandar unos saludos a Rodrigo Arrúa, que nos está escuchando desde Argentina, que pronto está por viajar a Ecuador. Qué envidia, la neta. Y también un saludo por aquí a Eric, a Katia, que nos están escuchando desde la hermana República de Guadalajara. Sí, no todos nos escuchan de fuera, pero bueno. La siguiente canción, que ahora están escuchando de fondo, pero vamos a escucharla completa, se llama Como Tú, original de los Caifanes, pero interpretada por el señor Adanowski. Están escuchando Playlist y están en Radio Cusey FM. Y ahí les va. Dobla ni se rinde así. estamos... Ok, estamos de regreso en esto que es Playlist. Les recordamos que pueden darnos un like ahí en el Facebook. Estamos como Playlist, y es el que tiene un dibujo de un cassette. Ahí estaremos poniendo los podcasts, los nombres de las canciones, alguna información extra, y recordarles cuando iniciemos transmisiones. Pero estamos todos los martes a las 11:30 en la misma página donde nos están escuchando. La canción que escucharon antes fue un cover de Los Caifanes, de la canción Como Tú, cantada por Adanowski. De verdad, esa canción me encanta. También pueden seguirnos en el Twitter. Soy @elkemish. Y es raro que dé follow back, así es que no den lata. Bueno, vamos con la siguiente canción. La siguiente en realidad no es un cover. Es más bien un sampler. Lo que hicieron es tomaron pedazos de una canción para armar otra, para hacer el coro de otra. La canción original es un soundtrack, como teníamos el programa pasado. Es de una película, quizás recuerden, a Anita la huerfanita. Y hay una escena donde todos los niños están en la casa y están quejando. Y la canción se llama Hard Knock Life. Y este cover o esta versión viene a cargo de Jay-Z, uno de mis raperos gringos favoritos. Y también uno de los más ricos. Este vato se pudre en feria. Y bueno, dejemos de hablar y escuchemos. Esto es Hard Knock Life de Jay-Z, con un cover de la película Anita la huerfanita. Ahí les va. Thank you. Say Network. Escucha Radio Cusey en sus programas más bonitos como Subterráneo y Palitroche. Este lunes a las 7 de la tarde, escúchenos en Radio Cusey FM a través de radio.cuseynetwork.net. El programa Random, con Viri Farías, Abraham García y un servidor, Eduardo Velázquez. Tenemos información, cotreo y mucho más. Escúchenos. Random and Radio Cusey FM. Esto no es un simulacro. Cada semana ejecutaremos una conspiración contra la rutina. Únete a nuestro movimiento todos los jueves a las 7 de la noche y vuélvete un conspiranoico en Cusey Network Radio. ¿Te gustan los deportes? Entérate de toda la información en Pupilas Deportivas. Todos los lunes, 12 del día. Aquí en Cusey Network Radio. No te pierdas 2.0. Todos los miércoles de 5 a 6 de la tarde. Por Radio Cusey Network. Estás escuchando Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. This song gave me a lot of strength. Y estamos de regreso en esto que es playlist. Tuvimos algún error de mi parte, que me equivoqué en el formato de la canción, entonces no pudieron escuchar la que decía, sí, me merezco un abucheo, qué me importa. En lugar de escuchar a Jay-Z, escuchamos un cover de Los Fabulosos Cadillacs, de que es la canción Calaveras y Diablitos. Bastante bonita esa versión, nada que ver con la original. Me lo merecía, lo sé. ¿Qué me importa? Y la siguiente canción es, aparte de ser un acústico, es un cover de una canción que es bastante famosa de esta banda. La banda original es Radiohead. Y la verdad, esta canción me gusta, pero no me gusta tanto. Yo no sé por qué es tan popular. Es como la que todo mundo conoce de esta banda. Y estoy hablando, como saben, es Creep. Y esta versión viene a cargo de Korn. Y pues fue la que sacaron en su MTV Unplugged. La verdad, un disco bastante recomendable. Las versiones les quedaron bastante chulas. Y bueno, les dejo con eso que es Creep de Korn, en un cover para Radiohead. Ahí les va. This song gave me a lot of strength every time I heard it, and I want to dedicate it to all the kids and adults out there that's ever been picked on or made to feel inadequate. This song's for you. Control. special. I wish I was special. But I'm a creep. I'm a widow. What the hell am I doing here? Para llegar al chicle centro de Tootsie Pop. Averigüémoslo. Una, dos. Más de 8,000. ¿Qué? ¿8,000? Debe ser un error. La máquina sufrió una descompostura. ¿Cuántas chupadas hay que dar para llegar al chicle centro de una Tootsie Chupa Pop? Quizá el mundo nunca lo sabrá. ¿Usted escucha? Kusei Network Radio. A través de CuseiNetwork.net. Mira, basta con un clic para el mundo conquistar. Es instantaneidad, todo depende de ti. Todo dispuesto para ti, así reza la publicidad. No te aporto novedad, no contempla los más venir. El costo de la materia, materia es bendita moneda. El mejor juez es oferta y demanda. Que no te suene raro, inscríbete a la tanta. No es conveniente el paro. Si llegas a los 30 sin referencias crediticias, amigo, toma en cuenta que no es para gritar altricias, es para que pienses qué has hecho con tu vida. Porque el fiar no parece para esta sociedad podrida. Indispensable requisito, un aviso a MasterCard para poder comprobar que has sido un buen chico. Defiende tu guardadito, no te dejes embaucar. Puertas de par en par son el negocio del menos rico. Autoabanderados, benefactores, enfocados en crear deudores. Así pasa en lo micro y en lo macro. Yo por lo pronto me escupo sobre su sistema sacro. Y soy consciente que no por mucho tiempo, si llego a constituir dos o tres, no sé qué pase. Ya no sería solo yo, ¿sabes? No. Habría un contexto en el cual mi gente demande una acción de mi parte. Y tendría que lidiar con cobros y pagas sin tener que tocar, esperando a que me abran, aprender a nadar. Nosotros somos 2.0. Habla fuerte, tu futuro está escuchándote. Mira, basta con un clic para el mundo conquistar. Es instantaneidad, todo depende de ti. Todo dispuesto para ti, así reza la publicidad. Dios, no te aporto novedad, no contemplados más de mil. El costo de la materia, materia es bendita moneda. El mejor juez es oferta y demanda. Que no te suene raro, inscríbete a la tanta. No es conveniente el paro. Si llegas a los 30 sin referencias crediticias, amigo, toma en cuenta que no es para gritar al precio, es para que pienses qué has hecho con tu vida. Porque la tierra no parece para esta sociedad podrida. Indispensable. Los señores del otro lado, les sí escucharon La Excepción del Día, que es la única canción que no es un cover. Apenas entré. Ok. Están escuchando playlist. Estamos teniendo algunos problemitas, pero nada importante, no se preocupen, seguimos aquí. Escucharon las últimas dos canciones. Primero fue Creep de Korn, un cover para Greyhead. Y después La Excepción del Día, que fue de los Basement Jacks. La canción Take Me Back to Your House, algo bastante raro, no es algo de lo que estemos acostumbrados a escuchar. Bueno, me dicen que no me escuchaban durante un ratito. Y bueno, ¿qué piensan de los Juegos Panamericanos? Como ahorita está de moda el tema y pues es raro. La verdad que yo, así, la verdad que me han sorprendido. Yo creía que iba a ser un caos la ciudad con tanta gente, pero pues parece que no. Como en la mañana me despertaron sonidos de claxon y que dije, ya valió, va a ser revolución llenísimo. Y caminé por ahí y la verdad que no había nada de gente. Entonces, quizás muchos piensen que los Panamericanos es una porquería, pero la verdad es que yo no pienso así. Yo pienso que se ha hecho bastante bien. Y algo que muchos no saben es que esta mañana empezaron a ver el papeleo para hacer trámites para que Guadalajara en un futuro sea sede de unos Juegos Olímpicos. Así es, el señor Emilio ya le gustó esto de tener muchos turistas internacionales en Guadalajara y empezaron los trámites para que lo sean. Y la verdad es que, pues, aunque parezca loco, es algo plausible porque, pues, como los Panamericanos han sido el cáliz para a ver si pueden. Entonces, pues, si tenemos suerte y mucho dinero, en algunos 20 años Guadalajara podría ser sede de unos Juegos Olímpicos. A continuación, vamos a seguir escuchando otra rola. Y señor, ¿cuál es la rola que sigue? Ok, vamos a escuchar una canción. La original es de un señor francés, un DJ de aquel lado del mundo, con un género bastante particular, que es el French House. Así es un tipo de house que solo tocan los franceses. Y cómo me encanta este tipo, en serio. Los mejores en este género pues son Daft Punk. Y este Mojo nomás sacó un disco, aunque sigue produciendo con algunos otros alias, pero como Mojo es el único que tiene. Es una versión de los Master Plus de aquí de Guadalajara, mezclando el sonido electrónico con algo medio cumbiero. Ahí les va. Con cariño. We'll be right back. muchachita, mi chica ideal. Y están de regreso en esto que es Playlist, y acabamos de escuchar al Comanche y a Larry Mon de esto que es Los Master Plus, con un cover de un DJ francés, Mojo. Y la verdad, este es grupo de aquí Guadalajara, bastante extraño, raro, pero muchos los han insultado, pero la verdad es que pues hay que tomarlo con sentido del humor, ¿no? La verdad es bastante novedoso lo que hacen y pues está chido para bailar, aunque no bailo. Un saludo acá al mejor DJ de, uno de los mejores DJs de Guadalajara, al Ricky, que nos está escuchando. Híjole, la neta, es la onda como DJ este vato. Lo malo es que es bien celoso y si alguien le dice algo a su novia en Twitter se altera y empieza a rayársela a medio mundo y después borra los tweets. No, qué cosas. La siguiente canción es de una banda argentina, aprovechando que nos están escuchando de aquel lado. Esta banda se llama Árbol y es un cover de un artista mexicano. Y me gustaría decirles quién es, pero la verdad arruinaría la sorpresa. Mejor trato de que ustedes traten de adivinar quién es la el cover, y el primero que adivine hay regalo, ¿va? En serio, el primero que comente ahí en el Facebook y adivine de quién es la original, va regalo. No aplica para los que están aquí en los controles, ¿eh? No aplica. Y bueno, esto es Árbol y no les digo cómo se llama la canción. Cuando regrese les comento un poco más. Ahí va. Señora, me cobra un PlayStation 3, por favor. ¿Un PlayStation 3? Sí, ahí le va. Uno. Señora. Dos. Señora. Tres. Cuatro. Señora. Me hablaba. Sí, señora. Dígame, joven. Sí, señora, mire, si lo que quiere es entretenerse, lo que nosotros le podemos ofrecer es un palitroche. ¿Un palitroche? Así es, todos los sábados de 11 de la noche a 3 de la mañana. Entonces, cóbreme 3, 1, 2. Escucha, todos los sábados, programa palitroche. Solo por Usei Network Radio. 6. ¿Y tú? ¿Ya sabes qué es palitroche? 7. Mira. Y estamos de regreso en esto que es playlist y parece que nadie me creyó que había regalo. En serio, sí va a haber regalo, estoy a regalar una playera. Pues bueno, igual si quieren ver las playeras que hago, voy a meter un anuncio. Ahí pueden buscar como el Kemish T-Shirts en el Facebook y ven un poquito de las playeras que hago. Si no, hay el Kemish.tk, ahí lo buscan en el Google y ahí les parece. Y el cover de Árbol, esta banda argentina, pues era de Paquita la del Barrio. Así es. Se hizo bastante interesante cuando escuché por primera vez esta canción, porque pues yo no sabía. Y es extraño que una banda argentina, que en realidad yo no sé por qué aquí no es famosa, pero pues allá son bastante grandes y son muy buenos. Muy recomendable. Recuerden que pueden buscarnos en el Facebook como Playlist, el que tiene unos casetcitos, o si no, también en el Twitter, que soy @elkemish. Cualquier duda, sugerencia, cualquier cosa, pues ahí pueden mandarnos un comentario o algo así. Bueno, la siguiente canción es de un grupo que se llama Nortec. Es un colectivo de música electrónica y estuvieron presentes en la inauguración de los Juegos Panamericanos. Bastante interesante su concepto, una mezcla de sonidos de música norteña con electrónico y un poco de banda sinaloense. Esta versión es de dos de los integrantes del colectivo, de Bostich y Fusible. Personas, la verdad, bueno, tuve la oportunidad de conocerlos en persona y son muy amables. Yo creo que iban a ser más apretados, pero no, como se comportaron bastante mortales. Es un cover a los Cadillacs, Manuel Santillán, a un estilo bastante Nortec. Y bueno, escúchenla, ahí les va. Gracias al crédito, bajo una bóveda celeste bellamente inasible, símbolo de la condena de... No se pierdan en punto de las 8:30 de la noche Enjambre, el tour daltónico, acompañados de La Vanderbilt. Teatro Galerías, Avenida Lápiz Azul y 3445, Residencial Victoria en Guadalajara, Jalisco. Boletos en ticketmaster.com.mx y taquillas del teatro. Radio Cusey y Programa Politroche invitan. Usted escucha Cusey Network Radio a través de CuseyNetwork.net. Mira, y estamos llegando a lo que es el final de nuestro programa de hoy. El tiempo, la verdad, se me pasó volando. Creo que es el programa que más cortes se me ha hecho. Recién escuchamos Manuel Santillán, un cover de los Cadillacs, e interpretado por Nortec, por Bostich Infusible. Ahí, si buscan en Music Cloud, pueden encontrar esta canción para descargar gratis y otras como 4 horas de música para agarrarlas. Eso es algo que se me hace bastante chido, que cada día están agregando música y quitando. Entonces, conforme vayan descargando las más viejitas para que vayan agarrándolas, porque después ya no van a estar, si es que les gustó. Y bueno, esto fue Playlist. De este lado del micrófono, soy Kemish, en los controles el señor Rafa. Gracias por el parote. Y bueno, acuérdense que pueden seguirnos en el Facebook como Playlist, en el Twitter como @elkemish. Esto es todo de mi parte, les dejo con el fondo, Menuda Coincidencia. Y ahí googleenlo, bajen el disco en Taringa, ahí les va. Colapso mis espaldas vigilando, tener la cabeza fría, más difícil se iría tornando y más retumbando día con día. Estrené sin enganche, ese paso estando al borde de que el pozo se ensanche, sería una locura. Muchos quizás pensarían, pero esa es la fisura que su estructura socavaría. Si no se trata ya de satisfacer necesidades, se trata de explotar en cómodas mensualidades. Esto es lo de hoy, universos paralelos que se toman el pelo para decirse, hey, aquí estoy. Con el eslogan yo te doy, que funge como señuelo, nadie muestra recelo mientras el uno al otro roe. Señores, ¿por qué preocuparnos? Yo ya la hice. Además, y otra vez, ¿cuánto tienes? ¿Cuánto vales? ¿Cuánto tienes? ¿Cuánto Pues no todos somos iguales. Hijos de Israel, inventores beneméritos, menuda torre de Babel, erigida gracias al crédito, bajo una bóveda celeste bellamente inasible, símbolo de la condena de un mundo imperfectible. Esta cultura del estreno, que infla de ropel, se impone en tropel con el estruendo de un trueno. Lejos de lo malo, lo bueno, difícil de creer, desde una plantación lo ve y te lo dice un reporter. Vaya paradoja, brillan cifras rojas, nadie se lo explica, pero todo se aplica. Y cuando se enojan, uno hasta se sonroja, porque da penita ver cómo a comprar se pica. Cuentan ya con dueño los frutos del sudor, solo al de fruncir el ceño viendo el televisor. Condenados a una labor que exige gran empeño, quizás contrario a un sueño, quizás contrario al amor. Autoalterados, benefactores, enfocados en crear deudores. Leer contratos puede salvar vidas, yo por lo pronto de encontrar nuevas salidas, ok, encontrar nuevas salidas. Pero vamos, eso no hace especial absolutamente nada. Granitos de polvo se endeudan y bueno, relax, DJ 3 está la instrumental, los amigos del rap, échale.